mou. Ja bunda da mi tekta. Ja bunda da mi tekta. Iberdelia.com. Y una tekta del común. Ja bunda da mi tekta. Ja bunda da mi tekta. Y harto de escuchar a falso profeta y de no encontrar la religión perfecta. Me asalta la duda y yo tengo respuesta, pero nada me importa buscarme una meta. Y mi mente en asume que existe algún dios va a ser, porque este quiero ser yo. La historia podía ser al revés. Yo puedo daros algo en lo cual creer. Con los inadaptados de la sociedad me monta una cesta y me piensa forrar. Si solo quieres algo en lo cual creer, para tener la suerte de experimentar mi fe, porque soy el elegido para ascender a lo más alto. Sigue mi camino, más cómodo y asfalto, adorando a tu dios, siguiendo un dogma fantástica. Apúntate a mi secta, apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, y apúntate a mi secta. Así que apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, apúntate a mi secta. No será ningún conflicto, que seas desconvicto, que ejerzas de abogado, que vengas colocado y con tal ego de la cuenta. Siempre tendrá mejor trato. La carta de pleno, tus viejas creencias, la senda que marco recorres a ciegas. Quiero más adeptos. Ya hace tiempo que no ocurra viviendo del cuento. Vuestras vidas cotidianas cambian en este momento. Te ofrezco el paraíso, pero tenéis que estar muertos. Pero tenéis que estar muertos. Soy tu gurú, soy quien te guía. Y ya soy toda tu familia. Has de entregarme tu vida, tu opinión y tu guita. La riqueza, los bienes y todo lo que tienes son los lazos que te unen al mundo terrenal. Ya vive los de edad, desinteresadamente. Así que apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, y apúntate a mi secta. Así que apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, no puedes hacer que ames lo que más detesta. Y alcanzarás el nirvana en menos de una semana, y estarás iluminado menos que canta un gallo. Y seremos todos uno, estaremos conectados. Y es una de las ventajas de estar lobo domitado. Pasa de tus padres y de tus amigos, abandona tu pareja y deshazte de tus hijos. Solo son un lastre pa' conseguir mi objetivo. No profundizo y te mitifico las cosas. Te cuento una milonga y simplemente me adoras. Allá donde vayas predicarás mis palabras. Solo existe mi credo y los demás os engañan. Así que apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Y apúntate a mi secta, y apúntate a mi secta. Así que apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, y apúntate a mi secta. Y yo tengo muy claro cuáles son mis preceptos. Da igual mientras piensas que lo mío es lo correcto. Harás lo que te mandoje. Te disfrazaré de monje. Con discípulo te drogo y piensa que estás en trance. Y piensa que estás en trance. Te acata la doctrina de mi credo. Eres una marioneta haciendo lo que yo quiero. Tu vida arruinada y a mí me importa un bledo. Eres una marioneta haciendo lo que yo quiero. O haciendo lo que yo quiero. Porque soy el elegido para ascender a lo más alto, como Dios me he revelado. Y ahora tú serás mi esclavo. Así que apúntate a mi secta. Apúntate a mi secta, y en la planta cuarta, la tercera puerta. Apúntate a mi secta, y apúntate a mi secta. Diverdelia.com. Y una secta de copón. Y apúntate a mi secta. Apúntate a mi secta, apúntate a mi secta. Yo puedo hacer que ames lo que más detestas. Y apúntate a mi secta, lo que tú más detestas.